Hola, me llamo Paola. Antes de decirle la receta de la torta frita, quiero contarle que para esa época de 1812, las comidas típicas son locro, que lo hacían a fuego, el guiso de arroz, el guiso de fideo, tamales, humita, las empanadas, el asado, que lo hacían en el horno de barro. La mazamorra, el arroz con leche, los pastelitos. Y ahora vamos a pasar con la receta de la torta frita. Así que preparen una lapicera y una hoja para que puedan anotar los ingredientes. Harina leudante, 150 gramos. Harina 4-0, 150 gramos. Una cucharadita de aceite, una tacita de agua tibia, una pizca de sal y una cucharita de azúcar. Y ahora le voy a pasar con Valentina.